buenas tardes, siendo las 12:06, comenzamos con Lo que te encanta, al son del pop. Y estábamos escuchando a un DJ que de seguro les es súper conocido y que estará aquí junto a nosotros en pocos minutos. Él es DJ Bless y nos presenta pues esta canción que acabamos de escuchar, Trumpet. Realmente él es un DJ muy conocido que el día de hoy va a dar una fiesta en el Valle de los Chillos, así que les recomiendo estar súper atentos de esta entrevista que tendremos en los próximos minutos. Y pues ya verán lo que se viene. Igualmente les vamos a presentar una de las sorpresas más grandes que tiene preparada al son del pop para ustedes. No se olviden que mi nombre es Fernanda Baez y continuamos con más música. Continuamos con Lo que te encanta. Como les estábamos comentando hace un momento, el día de hoy viene DJ Bless. Él nace rodeado del ámbito musical y la escena DJ gracias a su padre, quien es el DJ Nelson Ceballos. Es un reconocido DJ aquí en la capital del Ecuador. Así que pues DJ Bless, Jonathan Ceballos, que es su nombre de pila, a corta edad aprende el uso del software para producir radio, para ser DJ, y decide que esto es realmente lo que le encanta, así como es lo que nosotros hacemos. Así que pues bueno, a la edad de 10 años ya estaba trabajando para medios de comunicación local, aprendió por sí mismo a tocar la guitarra y esto le ayudó a componer su propia música. Él ya comienza a entrar a su corta edad a la comunidad remixer ecuatoriana y sudamericana y pues él comienza a crecer, ¿no? Y hoy en día es uno de los influencers más grandes, tiene aproximadamente 10.000 me gustas en su página de Facebook y pues es una persona súper conocida que incluso ha logrado que se hagan challenges en base a él, así que ya les vamos a comentar más tardecito lo que se viene. Y continuamos con lo que te encanta al son del pop, siendo las 12:12 exactamente. Les estaba comentando un poquito de la vida de este artista que se nos viene en pocos minutos, ¿no? Él inicia su carrera musical de producción en el Instituto de Artes Visuales de Quito, muy conocido como Yabecú. Realiza producciones inéditas en géneros como reggaetón, Latin House, merengue electrónico, progresivo house, entre otras. Y por supuesto lanza estas canciones a través de redes sociales y consigue un fuerte éxito, ya que sus remixes pues son solicitados en países como Argentina, Perú, Panamá, Brasil, Colombia, Chile, entre otros. Estas producciones le han servido para ser catalogado como uno de los mejores DJs productores de este país. Y se ha posicionado en todo este tiempo que lleva de carrera como los grandes de la escena musical ecuatoriana. Ha producido además algunos de los artistas latinos y además él tiene una firma con el sello Star Company, donde se encuentra produciendo su primer disco. ¿Qué tal si nos vamos con más música? Hey. continuamos en Lo que te encanta y ya nos estamos llenando de mucha, mucha, mucha energía, de ganas de bailar, de salir y farrear. Y pues recién estamos en el mediodía, pero no importa porque realmente estamos apasionados de salir. No sé si ayer salieron o si hoy van a salir, pero pues DJ Bless nos está cargando de energía. Tiene una música que nos, como les digo, nos hace tener ganas de bailar. Y cuando él está en la cabina, cuando él toca y comienza la música, estoy segura que la gente comienza a gritar y pues siempre está lleno de mucha, mucha creatividad. Así que, ¿qué tal si DJ Panchito, que está en los controles junto a nosotros, nos pone más música? Continuamos en Lo que te encanta, y siendo ya 12:23, faltando tan poquito para nuestro corte de media hora, ya se une a nosotros nuestro querido Adolfo Guevara. Hola, Fercita, ¿cómo estás? DJ Pancho en los controles, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí, como todos los fines de semana en Radio CCE. Les pido disculpas por haber llegado un poco tarde. El tráfico de Quito, la lluvia y los energúmenos me trajo un poco tarde, pero ya estoy aquí para meterle algo de sazón y gusto aquí. Una sonrisita y uno que otro error. Lo que sobre todo, o sea, a ver, ya, no, se me metió la... El bichito de... Sí. No, pero iba a decir que los energúmenos sobre todo, pero nosotros no dejamos que los energúmenos nos dañen el día, sino que al contrario, le ponemos mucho ánimo. Ni la noche tampoco, el día de ayer estuvimos cubriendo un evento en el Swiss Hotel Quito, ¿verdad? Así es, precisamente estuvimos, ya que estamos hablando de DJ, junto a DJ Thaís Ramos, una que gran estuvo amiga de la casa en los controles. Exactamente, así que si es que quieren saber esto un poco más, no se olviden de meterse a su Facebook como Thaís Ramos y también al nuestro propio como El Son del Pop junto al Facebook de Boomerang Comunicaciones. Así es, y en Boomerang Comunicaciones podrán encontrar en unos pocos días este evento, ¿no? Que fue un éxito total. Sí, exactamente, estuvimos cubriendo este evento que fue la graduación del colegio Isaac Newton, donde estuvo lleno de DJs, concursos y muchas cosas más. De hecho, los chicos lo disfrutaron bastante. Así que si quieren ver esto y muchas cosas más, ingresen al Facebook de Al Son del Pop y de Boomerang Comunicaciones. Así es. Además, el día de mañana, como Boomerang Comunicaciones, estaremos cubriendo, por supuesto, una de las carreras más importantes del país. La carrera atlética más importante a nivel nacional, la Quito Últimas 15K, se va a llevar a cabo. Así que si es que van a estar transitando por Quito, recuerden que el día de mañana es la carrera y que van a estar cerradas muchas de las arterias viales principales de Quito. Así es. Pero bueno, más adelante les seguiremos comentando de esto. Y yo quiero hablar un poquito de lo que... Al Son del Pop les tiene preparado para este mes de junio, ¿no? Sí, exactamente, porque hay muchos de nuestros amigos, amigas, seguidoras nos dijeron que fue cuando hacen un sorteito más, así que, de hecho, como dijimos por ahí, rompimos nuestro chanchito para traerles un gran, pero gran premio. Así es, les vamos a estar sorteando un tatuaje valorado en $100 de una artista súper conocida y gran amiga de la casa. Sobre todo gran amiga mía, que ella fue la que me hizo mi primer tatuaje, así que vamos a sortear un tatuaje hecha por Thalía Vadillo. We'll be right back.

Si no lo comparten, no estarán participando para este tatuaje, así que ya van a empezar a ver. Ah, también vamos a publicar el link del Instagram de mi amiga para que puedan ver todos sus artes, sus trabajos y etcétera, ¿ya? Y ya desde acá, en controles, nuestros compañeros del próximo programa ya nos están haciendo ojitos para decirnos que... Argolla, ay no. Ajá, uy no. Sí, que yo quiero el tatuaje, nos están diciendo por ahí. No, nada, nada de argolla, aquí todos participan. Ah, ya nos escucharon. Eso, sí me gusta que escuchen. Aquí todo es por la derecha. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con el interrogatorio? Porque ya nos acompaña DJ Bless. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Ya estamos en el interrogatorio y está junto a nosotros DJ Bless. Jonathan Ceballos, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Disculpen un poquito. Se pide disculpas públicas. La tardanza, sí. Realmente, como ya les expliqué, vivo un poquito lejos. Y con decirles que donde vivo no hay Uber, entonces tuve que salir de ahí para poder coger un carro y llegar. Así que, bueno, aprovechemos el tiempo y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Nada, que llegar tarde. Ahora nos tienes que ofrecer algo, ofrécenos una canción, un intro, algo. No, mentira. Puede ser. Bienvenido aquí a Radio Casa de la Cultura, la radio y cabina de todos, porque es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bienvenido, en serio, bienvenido, porque tenemos un gustazo de tenerte aquí. No, muchas DJ gracias. Muchísimas gracias. Productor, músico, hasta compositor, muchas cosas más. ¿Qué tienes planeado ya? Bueno, en esta semana, de hecho, una amiga mía con la que estoy trabajando un tema promocional, DJ Keilu, también estuvo por acá, no en este programa, pero he estado por estos micrófonos, de hecho. Sí, y estamos lanzando un nuevo sencillo que es algo es una sorpresa, entonces está destinado para el 7 de julio el estreno. Entonces, de hecho, creo que ya lo tienen aquí. Ya lo escuchamos. Ese no es el final. Ese no es el final. Ajá. Lo van a escuchar aquí primero. Sí, lo van a tener de primicia. Lo vamos a hacer con un video. Estamos trabajando con gente profesional para hacer esto más grande. Y de hecho, tenemos la participación y el consejo de productores que admiramos mucho, como por ejemplo Oscar Troya. Tenemos también el apoyo de Lion Harris y de muchos productores, Seth Collins, etcétera, etcétera. Gente que nos está ayudando con consejos, con pautas para poder también este tema, que le tenemos mucha fe que sea un éxito. Pues el Lion no nos ha dicho nada, ¿no? Amigo de la casa, y no dice nada. Es más, le mando un audio ahorita diciéndole que ¿por qué no nos ha dicho nada? Bueno. Gran artista Ismael, si es que tal vez nos está escuchando, un saludo. DJ Bless, querido Jonathan, cuéntanos un poquito. Sabemos que pues tu padre es DJ y por eso nace en ti esta idea de ser DJ. Pero ¿qué es lo que te gustó, te llamó la atención de esto? Es un poco, viendo en retrospectiva, generalmente todos los niños tienen esa infancia de jugar con sus carritos y jugar con las cosas normales. Y yo, por el hecho de verle a mi papá siempre en esto, porque mi papá ya tiene 27 años mezclando, yo tengo 25. Entonces, antes de que yo esté en planes, creo que a mi mamá le conoció en un baile, no sé. Entonces, old school. Yo ya crecí viendo eso y mis juguetes, de hecho, era simular eso, sentirme yo el DJ de la fiesta. Pero mi mamá no quería que yo esté en este mundo porque es un poco complicado. Así que, bueno, me dediqué a estudiar y todo, pero no sé, la vida misma me llevó a estar en estos caminos. Y gracias a Dios tuve la oportunidad y la dicha de contar con el apoyo de mis papás después que me ayudaron con la carrera de producción musical, y aquí estoy ya pues plasmando las ideas que he tenido y todo, cada vez superándome más y aprendiendo mucho, porque siempre hay que estar en ese mood de aprender. Y tienes también Star Company. De hecho, sí, yo entré a Star Company. La empresa es de DJ Darkman, es el DJ de... Bueno, antes eran Los Capone, ahora se llaman Ramda. Uh-huh. Él tenía una productora que, bueno, le hacía falta un compositor y un músico, porque él es el ingeniero de sonido, el que mezcla y el que masteriza los temas. Pero en la parte de la composición le faltaba alguien, y hubo una química súper chévere con él, porque coincidimos en algunos escenarios cuando ellos eran Los Capone y después cuando fueron Ramda, en los colegios, en universidades, novatadas, en eventos, así en algunos lugares coincidimos y ya nos comenzamos a llevar. Entonces yo tenía unos temas por ahí que decía: oye, tú tienes una productora, yo tengo estos temas, si es que te gustan, véndelos a alguien que los quiera cantar, o si no, igual los podemos sacar, ahí vemos cómo podemos hacer, o sea, buscándonos la oportunidad, ¿no? Porque igual en mi casa ya me querían mandar, porque no tenía trabajo. Entonces le toqué la puerta y gracias a Dios él le gustó mi trabajo. Y desde ahí hemos estado haciendo bastante música. Se vienen igual algunos proyectos. Por ejemplo, ya sacamos el disco Los Elementales, que se unió a algunos artistas ecuatorianos, y está viniendo ya la segunda parte con gente incluso de la costa, que también es para unir al talento ecuatoriano en lo que es el género urbano. Y de ahí también con los Ramda hicimos el disco Simplemente Elegantes. Estamos trabajando en el disco de los Star Squad, que se llama Versatilidad. Y sí, estamos trabajando incluso, yo tengo un canal de YouTube, también he subido ahí mis tutoriales, mis cosas, y eso me ha abierto mucho las puertas. Estoy trabajando con gente de Brasil, con gente de Panamá, gente de Argentina. Y bueno, gracias a Dios se están dando estas oportunidades y estamos muy agradecidos con la gente y con los artistas que confían también en el talento de nosotros. ¿Qué tal es la vida de DJ, de estar haciendo música para los cantantes y de además pues tener que ir a tocar en las noches y todo? Bueno, es un ir y venir, o sea, estoy en el limbo, porque a veces da mucho despecho que a uno dice: ya me voy a retirar. Pero después hay algo satisfactorio que te hace quedar siempre en este mundo. Por eso es muy difícil dejarlo, porque aunque tenga sus cosas malas, hay cosas buenas. Cosas malas, por ejemplo, que yo no tengo como que el horario normal de disfrutar unas vacaciones o disfrutar un evento, porque cuando mis amigos, cuando las personas normales quieren ir a disfrutar una fiesta, uno tiene que trabajar. Entonces uno tiene que estar ahí tocando, y por eso no podemos tener ni pareja, porque qué pereza estar ahí esperándole al chico que acabe de tocar. Entonces eso. Y pero por el otro lado, he conocido gente de, o sea, a veces sin querer he estado en el mismo camerino que de artistas como Daddy Yankee, Don Omar, hasta de Steve Aoki, y o sea, y sin querer, porque yo no soy como el fan que está ahí corriendo atrás y buscándole en los hoteles y esperándoles en los aeropuertos y haciendo filas para los conciertos. Yo realmente no tengo esa como vibra y ganas de conocerlos, y a veces me los topo y los codeo. Entonces eso es ahí de satisfactorio, y a veces hasta ni tengo fotos de eso, porque no tengo como que esa importancia de darles así la de buscar la entrevista o la foto o lo que sea. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos con un poquito de música de DJ Bless? Muchísimas gracias, estaban escuchando ahí unos temas, yo les mandé ahí unos links y también traje unas canciones que quería, bueno, y creo que ya lo tienen, la que vamos a sacar con Keilu. Entonces esa es la que estamos poniéndole más énfasis. Bueno, ahorita no tenemos la que está con Keilu, pero ¿qué tal si tenemos una anterior, ¿no? Que es Cómodo. Ah, sí, un remix que hicimos ya algunos años. ¡Go! Continuamos con lo que te encanta al son del pop. Estábamos escuchando a DJ Bless junto a DJ Keilu, quienes nos presentaban este tema cómodo, ¿no? Es realmente una canción que a mí me pone a bailar, me encanta. ¿Cómo fue que decidieron hacer esta canción, Jonah? Cuéntanos un poquito. Bueno, con DJ Keilu ya le conozco bastante tiempo. Entonces, de hecho, fue como que en una conversación de la nada le dije que si es que le gustaba esto de la música y si quería ser DJ, y dijo que no había nadie quien le enseñe. Le digo, pero yo te puedo acolitar lo poco que sé, porque yo no sé enseñar, yo solo comparto lo que puedo, lo que creo que sé. Pero tienes videos de tutoriales. No, eso es igual para compartir, ¿me entienden? Porque eso es como gratis, yo no estoy cobrándoles nada ni nada. Entonces, ella dijo que quería ser DJ y le colité, entonces fuimos y después dijo que quería lanzarse ya como DJ. Así que yo le ayudé y dijimos, hagamos un tema para como que con eso promocionarte algo de lo que ya está haciendo, porque ella toca bien y cada vez está mejorando más. Entonces hicimos esa canción y eso le abrió bastantes puertas, tanto ella como a mí, y nos comenzaron a llevar a festivales y cosas así. Y de hecho estamos en un proyecto, bueno, eso ya tendríamos que hablar despuesito, sí. Pero hablando de esto de los festivales, de los premios, nos contabas, por ejemplo, que con este remix que hiciste de Dark Side, tuviste algunas llamadas por ahí, ¿no? Sí, de hecho estuvimos para el Mariana Fest en el anterior año, sino que yo ya me retiré de la competencia porque tuve otro evento que me, pues, había un poco de, o sea, más comodidad y de rédito económico un poco mejor, entonces tuve que declinar esa increíble oportunidad. Creo que Dios hace las cosas de un modo perfecto, entonces tuvimos que decidir y fue estar por acá. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre, no sé, alguna anécdota, algo que tengas. Ya nos contabas que te habías topado con algunos personajes, ¿no? Del artista musical, de la escena musical internacional. Los artistas. Bueno, es que de hecho también es por esto, ¿no? Que yo creo mucho en la ley de la atracción. Y si tú crees que es imposible conocer a un famoso, entonces para ti es obviamente imposible. Aunque de hecho tú ya eres medio famosito, que déjame decirte, bastante. No, o sea, no creo, pero el hecho de que mi papá estuvo en esto de la radio también, y yo le acompañaba igual a los programas de la radio. Es bastante como que sencillo para uno decir como que, ah, sí, le vi, o sea, es como más normal. Porque para otras personas es como que, wow, y le quisiera conocer, nunca le voy a conocer, jamás le voy a conocer. Algo medio satisfactorio de nuestro medio. Ajá, entonces, eso es a veces ni uno, sin querer, y ya te están ahí con la... Una vez me llamaron igual, yo trabajé en Televisión Canela y me tocó igual cubrir el evento de que vino J Balvin cuando antes de que sea tan conocido como ahora, y también lo conocí, igual ahí tengo un saludo de él y todo. Entonces es así, ¿no? Que es las anécdotas igual de farrear, de disfrutar, y lo mejor es cuando te piden el contacto, te piden tarjetas o te piden para la otra fiesta. Eso quiere decir que les gustó el trabajo y quieren también tenerte en su evento. Sobre todo ahorita con lo que ya tienes, Star Company. Bueno, de Star Company es de DJ Dharma, él es el dueño de eso. Pero eso nos comentaba que él fue parte, que él se hizo parte de esto porque pues comenzó con la producción musical, sí, y todo. Claro, la historia de eso fue que cuando se abrieron de la antigua productora donde eran Los Capone, entonces ellos ya iniciaron el proyecto como Ramda en Star Company. Y ahí yo tuve la fortuna y el honor de que confíen en mi talento y pues comencemos a hacer música. Y hay una química súper chévere con ellos y por eso hacemos música de todo tipo. De hecho, hoy les tengo una primicia. Está ahí el nuevo tema que estamos promocionando también, que muy pronto va a salir con el video oficial, que se llama Boom. Entonces les vamos a hacer escuchar solo un poquito porque no puedo hacerles escuchar toda la canción completa. A sí, ver. Ahí ojalá no. Entonces vamos a escuchar solo una pequeña patita, una de las un pequeño pedacito, sí. Está llena y la rumba se prende. Y ya esto va a sonar. El ritmo es para que lo baile mi gente. Ahora todo el mundo a bailar. Y bueno, ese era el pedacito que sí. Estábamos escuchando ya para que les dé ganas de estar pendientes de Al Son del Pop, dejando pica desde años inmemoriales. Igual en las redes sociales nos podrían, o sea, si nos siguen, vamos a estar subiendo igual previos y también vamos a lanzar el video oficial en todas las plataformas digitales, bueno, en YouTube. A ver, y la canción. En redes sociales, ¿dónde nomás estás? A ver, en redes sociales pueden encontrar a mí como Bles, es B-L-E-Z, facilito. Creo que soy el único Bles, entonces no pueden confundirse. Y de ahí en las plataformas, todas las otras plataformas, pueden encontrarme como DJ Bles Oficial. Estoy en YouTube, en Twitter, en Instagram, en SoundCloud, en todo lado. Si ponen en Google ya también les sale todo. Ya. Y el tema de ellos también en las redes sociales de ellos, Ramda Oficial. Y bueno, también estamos con el éxito, bueno, ya creo que es un éxito que hicimos con los Star Squad, que se llama Perrumbia, no sé si lo tengan ustedes también, si no también les voy a pasar. Y ese tema también está sonando bastante fuerte, lo que es el reggaetón, que es combinado con cumbia, por eso se llama Perrumbia, porque es perreo con cumbia. Y ahí hicieron el video oficial y gracias a Dios está también teniendo bastante acogida. Ya lo tendremos la próxima semana, pero qué tal si, bueno, ya debemos cerrar este Al Son del Pop, pero te invitamos a que estés aquí en otra ocasión para presentar más música. Con muchísimo gusto, de hecho muchísimas gracias por esa invitación, Fer, y bueno, espero que ustedes tengan más y más y más de éxito, que cada vez el programa siga subiendo muchísimo más, y bueno, ahí estamos, cuenten conmigo también para lo que ustedes deseen. ¿Pero qué te parece si nos dejas con la canción de DJ Kalu? Ya, sí, esta sí la voy a sonar, pero esta no es la final, entonces es como, creo que todos los que nos están escuchando y ustedes son como una familia, así que gracias a toda la gente que nos está apoyando siempre, yo quiero mandar un saludo a mi hijo también, y a mis papás y a mi familia, bueno, a toda la gente que nos apoya, que como les digo, es como una familia para nosotros, así que en esa confianza que tenemos entre familia, les vamos a presentar este previo, porque no es el final, para que ustedes nos digan también sus comentarios y sugerencias, tal vez si es que hay que mejorarlo, y después ya saldrá el final final. Así que disfrútenlo y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Hasta el próximo sábado. Pues Adolfo, estoy junto con Fer y DJ Bles, nos vemos la próxima semana aquí en Al Son del Pop. Even though they don't believe in you, after you get it, they will want to call you.